Muy buenas tardes a todos. Estamos en otra edición de Game Elch FM, el programa para la gente bohemia de los videojuegos. Cada semana tocamos un tema distinto y nos guiamos por el patrón Osborne, el patrón de que nunca sabemos por dónde vamos a salir. Sabemos a dónde ir, pero no sabemos cómo. Así que, nada, comenzamos otro programa más. Hoy vamos a hablar de tema japonés, tema manga. Pero antes de eso, vamos a decir que estamos en el 107.5 de la radio Elch, como siempre. Y vamos a presentar a los miembros del equipo de hoy. Bueno, y como siempre tengo a los mandos técnicos a mi derecha, al señor David Bernat, el entusiasta. Buenas tardes. Hola hermano, ¿cómo estamos? Y a mi izquierda tengo a ese hombre que parece haberse escapado de un diccionario, el señor Juan Vela. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hoy se avecina yo creo que un programita bastante curioso, bastante interesante. Sí, bastante rico yo creo. Bueno, David, y como siempre, antes de nada, decidnos cómo contacta la gente con nosotros. Bueno, deberían sabérselo ya, pero vamos a recordárselo por si acaso. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es @gameelch. Luego tenemos el Facebook, en facebook.com/GameElchFM, el blog, que es asociación-gameelch.blogspot.com. Ahí donde podéis dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, podéis comentar los programas que estamos haciendo, porque los publicamos ahí todas las semanas, y ahí podéis comentar lo que queráis. Luego tenemos el correo electrónico, que es asociaciondevideojuegosgameelch@gmail.com. Y luego por último ya tenemos nuestros Twitter personales, que el mío es @bernilos, el mío es @peletonazo y el mío @quecarch. Y yo creo que es suficiente, ¿no? Pueden contactar de mil formas con nosotros si quieren. Que nos dejen sus comentarios. Les pedimos también que nos dejen comentarios en iTunes y en iVoox. Si pueden dejarnos ahí una reseñita o algo para aumentar las valoraciones y que nos vayamos aumentando la popularidad. Sí, que no suba la moral. Sí, que eso se agradece. Para saber que la gente nos escucha. Sí. Pues nada, venimos ya y nos ponemos a hablar de manga. Y antes de meternos en tinta, y propiamente dicho, para el tema del manga, recurrimos a nuestra sección habitual inicial, que es ¿a qué estamos jugando? Y yo pues, la suelto. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué estamos jugando? Yo mismo. Queremos decir que esta sección la ponemos para que sepáis que nosotros también jugamos, que no solo hablamos, sino que también de vez en cuando tocamos algo, tocamos los mandos. Bueno, yo quería comentar que gracias al trabajo he podido probar una aplicación de Windows que se llama Kodu, que es un laboratorio de videojuegos con el que puedes crear tus propios videojuegos de plataformas, de carreras y tal, con una serie de personajitos que puedes colocarlos donde tú quieras, puedes crearte el escenario, puedes personalizarlo y añades personajitos que les puedes animar mediante una programación muy sencilla, todo muy visual, y puedes hacer tus propios juegos, que es una herramienta muy, muy interesante. Está para PC y está para Xbox también. Yo lo he probado para PC. Hice un curso para unos profesores de un colegio de Alicante. Les expliqué un poquito cómo funcionaba la herramienta. Entonces, enseguida ellos sacaron la parte pedagógica de ese juego. Con ese juego pueden enseñar a los niños a sumar, a restar, a reconocer colores, a reconocer números. Y es una herramienta muy, muy interesante. Y os la recomiendo. Para que luego se quejen en los videojuegos. O sea, podéis crear vuestros propios videojuegos si queréis. Interesante, para que interesante. Y bueno, me queda pendiente, que he adquirido hace poco, me han dejado en la empresa el Kinect for Windows, entonces lo probaré, aún no lo he probado, pero más adelante cuando lo pruebe hablaré de él. Ya veremos qué tal, qué movimientos se pueden hacer, qué se puede hacer con eso. Nada, me viene muy a cuento ahora con el programa que tenemos hoy, podrás probar el Dragon Ball. Es que no es compatible con Xbox, esa es la lástima. ¿Ah, no? No, son dos dispositivos diferentes, el de Xbox digamos que está diseñado para tipo de juego, para lo que vas a utilizar. Y el de PC, pues se ve que afina un poquito más los movimientos, también estás más cerca del monitor y todo, y no son exactamente iguales los sensores. Más cosas. Y bueno, una cosita más que he estado jugando desde hace ya un par de semanitas, que es el GTA 4 Episodes from Liberty City. Las expansiones de GTA 4 que sacó Rockstar, unas expansiones alucinantes. que es que son juegos completos, solo que un poco más cortos que el GTA 4, que la historia principal, y son absolutamente recomendables. Yo he empezado con el Lost and Damned, el de los moteros, que vas con una banda de moteros, con su Harley, con su chopper. Si os gusta ese tipo de moto, es alucinante. Y bueno, tienes que ir cumpliendo misiones, pero si no quieres, puedes hacer lo que te dé la gana. He de decir que con este juego es uno con los que hacía tiempo que no me reía. O sea, hacía mucho tiempo que no me reía a carcajadas con un videojuego, y con este me he reído. Simplemente conduciendo, intentando hacer las misiones, conduciendo por las calles, me reía a carcajadas. Dicen que es casi mejor que lo que es el propio GTA 4. Es que las historias son muy buenas. Uh-huh. Un desarrollo de historias muy, muy elaborado, aunque sean un poquito más cortas, pero vale la pena. Bueno, ¿te queda algo más? Que comentar. No, por esta semana no hay más. Ya vale, os dejo a vosotros. Cuenta, Juan. Yo, como comenté en el anterior programa, sigo jugando al FIAR, poquito, lo que me da de tiempo, porque ya sabéis, todo ese ritmo, el alto costoso ritmo laboral a veces nos impide siempre, ¿no?, jugar, pero bueno, dentro de lo que cabe. Y también me he propuesto un reto, que es superar los tres primeros Shadow Warriors de NES. Bueno. Yo creo que es prácticamente utópico conseguirlo, pero el otro día lo pensé y dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Yo sé, Keko, que tú eres un fan acérrimo al universo Ninja Gaiden. Y yo tengo la primera entrega y estuve a muy poco de tirarla por la basura en su día. Por el hecho de no poder... Tirarlo por la ventana directamente, ¿no? Claro, pero luego ha valido la pena quedárselo. Eso sí, voy a comenzar dentro de poco el primero de PlayStation 3. Y miedo me da porque son igual de difíciles que los de NES. O sea que si te lo vas a pasar, suerte, porque te va a hacer falta. Pues la verdad es que sí. Y otra cosita, también para comentar muy brevemente, es una aplicación para Android que se llama Soccer Kicks, que básicamente es un juego de lanzamiento de faltas. No sé si, creo que tú también lo tienes. Sí, yo puedo decir que cuando me conseguí el Sony Xperia, lo primero que hice fue bajarme este juego, porque hay que catalogarlo como juego de váter, clarísimo. Sí, es lo que comentábamos en el anterior programa, como juegos de aseo, sí. O vertiente escatológica en el mundo del videojuego. No es ningún insulto, ¿eh? No, para nada. Son juegos muy rápidos, muy directos, y que para esos ratos muertos, pues ayudan, está claro. El juego es lo que es, porque básicamente con el sensor táctil, pues marcas la dirección, ¿no? Y como si jugaras a las chapas, más o menos, con el dedo ahí le das... Algo así. Más o menos, es como visión en primera persona, tienes el balón, lo has situado aleatoriamente, y el portero. Y de vez en cuando hay barrera un tanto mal situada en muchas ocasiones, pero bueno, no importa. Me gustan HD, gráficos de Play 1, pero en HD. Cierto. Las animaciones del portero son un tanto paupérrimas, pero divierte, podemos decir que cumple su cometido. Pues sí, satisfactorio. Bueno, yo por mi parte comentar muy rápidamente que en estos salones del manga que han acontecido esta semana, tuve una adquisición. Hice una adquisición como es el kit de King of Fighters 13, juego que no me decidí a comprar, pero al final me hice con él. Y lo he probado muy poquito, pero hay que decir que es toda una disculpa por parte de SNK, o la nueva SNK. Toda una disculpa al fan medio de King of Fighters, porque después de lo que pasó con King of Fighters 12, que era bochornoso, este juego recupera toda la esencia. Y es puedo decir que es el Street Fighter 4 llevado a las 2D pura y dura. O sea, ya no son sprites, son dibujos hechos a mano. O sea, son dibujos animados. Los escenarios son brutales, es como ver una serie de animación. Y luego se han añadido una serie de detallitos, guiños y homenajes que y todavía no he profundizado nada. Cuando profundice, la cosa será mucho, mucho mayor. Pero es el King of Fighter más grande desde que apareció King of Fighter 98. ¿Es en el escenario en 3D? No, son dibujos. Es todo 2D. Pero es que son dibujos con la mayor calidad de animación que se puede tener hoy en día. Con los personajes conocidos. Sí, también vienen muchos nuevos. Y se finaliza el tercer arco argumental de la saga. Que esa es una de las grandes bazas siempre de King of Fighters. Las historias tan, tan curadas que tiene. Pero no digo mucho más, porque igual dentro de poquito hay noticias sobre el tema de King of Fighters aquí en el programa. Y nada, simplemente decir que este título, encima costando 15 euros como cuesta, te viene con un CD aparte de ilustraciones, póster desplegable por ambas caras con los golpes de los personajes y con una ilustración, y con un manual como pocos, con un gran diseño y una buena manera de explicarte de qué va el juego. Con lo cual me parece un producto que por la relación calidad-precio... Una joyita, ¿no? Sí, lo malo que hay que recurrir a internet, en Hadagain lo tenéis, por supuesto. Y nada, porque aquí no se distribuyó mucho en lo que es en España, pero es juegazo total para todo el fan de la mítica saga de SNK. Tienes que invitarme a jugar a tu casa. Ya sabía que es una afirmación un tanto contundente, ¿no? La que has hecho sobre Kino Fighters 98. Sí, es que Kino Fighters 98 para mí es el mejor. Fue el último bueno, digamos, ¿no? Sí, porque pese a que el 99 también tiene sus cositas, la saga decayó y ya sabemos que SNK ha desaparecido y todo lo que se ha hecho ha sido refritos, que realmente son juegos que pasan inadvertidos. Con el 12 intentaron competir con Street Fighter 4, pero era un juego a medias. Era lo que era, digamos, la demo de lo que es Kino Fighter 13. Que era un juego a medio acabar. No tenía ni finales, ni historia, ni tenía nada. Simplemente, o sea, luchar y ya está. Y personajes escasos para lo que es un Kino Fighter. Y casi valía la pena jugar, en vez de equipos, jugar uno contra uno. Y este Kino Fighter no. Este Kino Fighter recupera toda la esencia de la saga como pocas veces se ha visto. Con algún fallito, porque no termina de ser perfecto. Pero vamos, se le perdona porque es brutal. Muy bien, perfecto. Así que nada, dicho esto, vamos a pasar ya a por decirlo así, a la magra, a lo fuerte del programa. Y vamos a hablaros de los salones del manga y de juegos relacionados con el mundo del manga. Bueno, ya estamos aquí de nuevo y es que hay que decir que estamos finalizando un mes que es el mes del manga por antonomasia, ¿no? Tenemos los salones por toda España, siendo el rey siempre el Salón del Manga de Barcelona. Pero nosotros vamos a comentar dos particulares que son los que hemos asistido, que son el Salón del Manga de Murcia, Murcia se remanga, y el Japan Weekend, que es el Salón del Manga de Valencia. Comenzaremos hablando un poquito sobre el Salón del Manga de Murcia. Decir que la crisis ha llegado incluso a los salones del manga, porque vemos que cada año escasea un poquito más los stands y por defecto, por consecuencia, la calidad, ¿no?, de los salones en sí mismos. El Salón del Manga de Murcia ha estado bastante bien, lo que pasa que para el punto de vista de consumidor, si quieres ir a gastar dinero, a comprarte cosas que no puedes ver durante el año, creo que a nuestro parecer, o personalmente a mi parecer, creo que ha ido bastante escasito. Sí que es verdad que ha tenido buenas ideas como la retrospectiva de Tekken, con todos los juegos a disponibilidad del público, desde el 1 hasta el Tekken Tag 2. Y luego, pues sí, los consiguientes torneos, exposiciones de mechas en miniatura, pues bueno, la parafernalia que lleva, los karaokes, las actuaciones, que en realidad... Claro, nosotros lo analizamos desde un punto de vista, como hemos dicho, de consumidor, ¿no? Y sobre todo buscando juegos retro también. Pero realmente el otaku puro lo que disfruta es de eso. O sea, tenemos que centrarnos en que disfruta también en las actuaciones, en los karaokes, en los cosplays, más que a lo mejor en comprar, ¿no?, productos. Claro. Entonces, eso hay que analizarlo. Pero sí que es verdad que, por lo menos los que pudimos estar en Murcia, Juan estuvo también conmigo, pues nos quedamos así un poco parados por eso, porque... otros años ha habido mucho más material de merchandising y tal. No sé qué te parece, Juan. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, hay que tener en cuenta que, como bien comentas, un salón del manga es puramente un salón del manga. Claro. Entonces, la gente que participa y que es realmente aficionada y adepta al manga, pues va a disfrutar muchísimo más de lo que comentas, de los cosplays, de los concursos de karaoke, todos estos talleres que están muy bien a nivel cultural, también los torneos. Es bastante interesante. Ya, como bien dices, a nivel de consumidor no había gran cosa, la verdad. Nosotros, que a lo mejor vamos buscando piezas a lo mejor un poquito más retro, ya sea en el mundo del cómic, ya sea en el mundo del videojuego, pues no hemos encontrado a lo mejor cosas muy interesantes, o no sé, o que nos puedan, que vayamos a comprar, ¿no?, directamente. Pero aún así, vamos a decir que no ha estado tan mal, ¿no? Igual como... Uh-huh. No sé qué opinas David tú al respecto. Yo no pude estar, no he estado. Sé lo que he escuchado, lo que me han comentado. Todo el mundo en las críticas o en los comentarios dicen que sí que estaba un poquito pobre en cuanto a tiendas, en cuanto a stands, y que las actividades no estuvieron mal del todo. Lo que son las actividades, claro, si tú vas a pasar ahí dos días en acampada, porque ese fue el primer año que tuvo acampada, que dijeron que tuvo sus más y sus menos, pero que al ser el primer año se le podía perdonar. Y las actividades de videojuegos, que es lo que nos podíamos centrar un poquito más aquí, sé que lo organizó Fangames. Pedro Jesús Gil, conocido mío, iba a colaborar con nosotros en Elche Juega, pero finalmente no pudo venir porque tenía compromiso, tenía trabajo en Lorca, unas jornadas de videojuegos también que se hicieron en Lorca el mismo día que las de aquí de Elche. Y sé que organizó todo lo del Tekken World, que entra en el circuito de nacional, creo que se entraba en el circuito torneo, nacional, ¿no? Eso es interesante, eso aporta un valor, una calidad al salón. Y que tuviera free play para jugar a todos los Tekken que hubo, eso también le aporta calidad. Pero a lo mejor faltaba otro tipo de juegos, otros títulos que la gente pudiera jugar o que pudiera ver. Torneos si eran solo de Tekken y jugar solo de Tekken prácticamente, a lo mejor se queda un poquito cojo para la gente que no le gusta ese tipo de juegos. Claro, torneos sí que había de Street Fighter 4, creo que hubo también algo de BlazBlue. Pero lo de Tekken era más, pese a que también hubo competición, era más como una exposición, ¿no? Para que la gente pudiera, claro, probar todos los títulos de la saga. Pero ya te digo, vamos, manteniendo la línea, pero yo creo que el Salón del Manga de este año de Murcia quizá un poquito más flojo. Creo que también estuvo Nacho Oliva de Multiplayer. Sí, quería comentarlo porque hicieron una mesa redonda que lástima que no la pudieran grabar porque he buscado y le pregunté a ellos y no la grabó nadie. Una mesa redonda en la que participó Nacho Oliva de Multiplayer, participó Pablo de Ravenflow, de Confesiones de un Jugador, participó también Manolo de Fangames, que también, todos estos que estoy nombrando estuvieron con nosotros en nuestra mesa redonda de Elche Juega. Y me causó curiosidad, ¿no? Ver, digo, todos estos nombres, cuatro nombres de personas que estuvieron aquí en Elche, se van a juntar también allí en la mesa redonda de allí. Y me causó curiosidad y pregunté a ver, pero no pude contactar con quién la organizó, pero supongo que fue el propio Pedro con el que yo hablé sobre la mesa y a lo mejor pues cogió un poquito la idea. Y me alegra pensar que fuimos un poquito de inspiración para ellos, para esa actividad. Bueno. No sé si seguro fue, pero yo pienso que sí. Bueno, por motivarnos nosotros. Sí, por motivarnos, por egoísmo. Bueno, y dicho esto, pues nada, Salón del Manga, recomendamos que la gente vaya desde Murcia. Digo, pues eso, que este año quizá un poquito más flojo de lo normal, pero bueno, pues instamos a que el año que viene, a ver si también la situación económica mejora y seguro que veremos algo mejor. Esperemos. Y pasamos al Salón del Manga de Valencia, que es uno también de los más importantes que hay a nivel nacional. Aquí íbamos con la esperanza de encontrar algo más extenso que se cumplió a medias, ¿no? Pero antes de nada, darle las gracias al grupo organizador, ya que fuimos oficialmente acreditados. Game Elche fue oficialmente acreditada. ¿Primer acto acreditado de Game Elche FM? Sí, sí. Fuimos el equipo, estuvimos Juanjo Soriano, Juan Vela, nuestro técnico espontáneo Juanma y un servidor. Aparte de algún miembro que a lo mejor escucháis alguna vez por aquí también, creo que todavía no lo conocéis. Y nada, todos muy gentiles, nos dieron el pase sin ningún problema. Y volvemos a decir lo mismo. Pensábamos que iba a haber mucho más material de cara al consumismo, como fue el año pasado, por ejemplo, que había mucho más. Pero claro, como he dicho, la crisis afecta a todo y los salones del manga no se escapan. Pero, ¿qué pasa? Tenían entradas que, vale, te podían costar a lo mejor 6 euros, pero te hacían muy buenos regalos, como eran películas en DVD a tu elección, o incluso series enteras, depende de lo que te gastaras, porque había varios tipos de entradas. Pero volvemos a decir lo mismo, esto es para los otakus, entonces tú entras allí en el recinto y te encuentras de todo, actuaciones, ahora se ha puesto de moda el Gangnam Style y estaba todo el mundo bailando Gangnam Style, charlas, conferencias, concurso de cosplay. Claro, nosotros eso es quizá buscando también la temática gamer, sí que vimos algún stand de juego retro, bastante interesante, pero también algo escasito. Pero claro, para el fanático del manga está claro que lo que necesita es actividades. Actividades y pasar allí el día entero prácticamente. Entonces, ¿cuántos? Fuisteis un día también, ¿no? Domingo. Sí, fuimos el domingo entero. Pero muy bien, encontramos joyas, porque más de uno nos trajimos la película de imagen real de Dragon Ball, la primera que se hizo, aquella... La china, esa antigua. Pues la conseguimos editada en DVD oficialmente. ¡Ostras! Por un precio de 3 euros. Con lo cual, Ya con eso ya te ibas contento. Satisfecho, totalmente. Hombre. Y unos precios realmente competitivos en muchos de los productos que ahí encontramos. Luego, aparte, teníamos también puestos de comida más o menos de relacionada con el manga, ¿no? Comida oriental, por decirlo así, ramen y ese tipo de cosas. Porque recordar que la Japan Weekend no era solo en el salón, ¿no? Era en varias zonas más de Valencia. Sí, me parece que sí. Lo que pasa es que el Salón del Manga de Valencia tiene como cierto apéndice que se celebra también incluso por segunda vez al año. Entonces es como dos eventos ahí que hay. Porque no sé si en más zonas de Valencia hay algún brote más de este Japan Weekend. Es que un amigo mío que estuvo en el salón y luego también estuvo en las actividades, había pasacalles, sí. Y otras actividades por la ciudad, que no era solo ahí en el salón, sino en otras zonas, sí, de la ciudad. Por eso le llaman Japan Weekend o Week. No sé si era una semana o era un fin de semana solo. Japan Weekend. Weekend, ¿no? Sí. Y había varias actividades relacionadas con el mundo nipón. Sí, es posible. Ya te digo que nosotros lo que nos centramos es en el recinto de Feria Valencia, todo lo que había allí. Entonces, decir eso, que pese a que también fue buen salón, se nota mucho la mano de la crisis, porque hemos estado en otras ediciones y la verdad es que hemos encontrado bastante, bastante más material del que vimos. Que lo vuelvo a decir, más de cara a vista a gastar dinero allí en comprar objetos de que nos puedan llamar la atención, pero para el otaku estaba muy bien, porque va a pasar allí un día entero que se le va a pasar volando, como aquel que dice, entonces... Sí. Decir eso y nada. Pero si vas solo a mirar stands y no participas en ninguna actividad, claro, ahí en un par de horas o tres a lo mejor lo has visto todo, claro, ¿no? O en menos. Claro. A mí personalmente me dejó un poco frío. En primer lugar, también agradezco el trato tremendamente cordial que nos ofrecieron con las acreditaciones y todo. Pero como bien comentas, yo me esperaba más. Yo creo que el emplazamiento daba para mucho. Sí, sí. O sea, el lugar donde estaba situado daba para, no sé, para muchísimos más stands, igual para muchísimas más actividades. A mí personalmente, ya digo, es una opinión personal, me dejó un tanto frío. Aunque sí, comento que ese stand que había nada más entrar, con todo el puesto donde teníamos la película, como bien comentas, de Goku, y bueno, había bastante material, era muy buen precio, es lo que más me gustó. Prácticamente daba, era casi un 30%, sí, 40% del emplazamiento. Estaba ocupado por ese stand con todos los... Habían pues colecciones enteras de manga, Blu-rays, de todo, productos, hasta cajitas de Zelda para regalar. No sé, estaba muy bien. Fue a mí lo que personalmente más me gustó. De hecho, casi todo lo que nosotros pudimos adquirir fue de ese puesto, de ese stand, porque de ahí conseguí yo el Kino Fighter 13. Como dice Juan, las cajitas de Zelda, que por un euro eran muy, muy cucas. ¿Era un stand de una tienda de allí, o lo sabéis? Sí, el año pasado ya estaba. Lo que pasa que no, el nombre concreto, no, por más que miré, no encontré, digamos, qué grupo es. Pero ese, ya puedo decir que yo el año pasado conseguí la serie entera de La Visión de Scaflowne, una serie entera en DVD, por 5 euros. ¿Una serie completa? Una serie entera. Luego también ha subido un poco los precios por el tema del IVA, que es lógico. Sí. Pero este año también se podían adquirir a 10 euros la serie, que es un poquito más, pero merece la pena. Habían precios muy competitivos, sí, la verdad. Incluso en Blu-ray, cuidado. En Blu-ray había ediciones bastante importantes a remarcar. Pues intentaremos volver el año que viene, ¿no? A ver, sí, si sí, sigue el puesto y a ver si está un poquito... Por supuesto, claro. Si mejora un poquito la situación, como dices. Y nada, la gente por allí muy bien, disfrazados de personajes de videojuegos, de manga. Había una exposición muy interesante de figuras de Saint Seiya, muy curradas. Con fondos de las series y clásicos y demás. Figuras de todos tipos, de todas son las colecciones. Las míticas mid-cloth, estas últimas, que son, sí, más modernas, pero con fondos hechos por los fans. Ah, sí. Que eran como dioramas o diagramas que estaban muy bien, estaban muy, muy currados. Muy trabajados, sobre todo. Espero que hicierais fotos. Sí, de hecho, esta semana podréis ver en el blog de Game Edge, veréis un. Publicaré un pequeño reportajito Muy bien. Con fotos de Juan José Soriano, que estuvo allí ayudándonos y demás. Muy bien, muy bien. Y poco más, tendréis la información más ampliada en el dicho post, porque básicamente fue eso. Ya digo, que si quieres ir a consumir, puedes pasar un buen mediodía por allí, en cercanías, tal y cual. Pero si eres otaku, pues desde luego te lo vas a pasar mucho mejor, porque vas a tener una oferta mucho más amplia, ¿verdad? Claro, sobre todo también es respirar ese buen ambiente que hay. Siempre hay siempre mucha cordialidad, sí, compañerismo incluso entre, no sé, y también, pues nunca está de más ver los disfraces, que se curra la gente, ¿no? No sé, yo creo que sobre todo es la convivencia, sí, en el lugar, más que el consumismo, que lo hay, pero igual bastante más escaso con respecto a otros años. Ya digo que el año pasado, por ejemplo, habían clásicos stands que este año no estaban, me quedé un poco extrañado. ¿Los echaste de menos? Sí, sí, porque son stands donde casi siempre puedes encontrar alguna figura a buen precio, de alguna película, de una serie, juego incluso. Entonces, claro, ibas un poco con esa idea y te cortaba los planes, pero luego gracias a otros stands, pues más o menos la cosa se compensaba, ¿no? Entonces creo que, bueno, digamos que podemos dar 6.5-7 respectivamente a cada salón, no como crítica, sino porque sabemos que todo esto ha pasado por el tema de la crisis, no, claro, no por otra cosa. Entonces, para que el año que viene, a ver si podemos dar una nota mejor, por decirlo así. Pero vamos, que nosotros encantados de pasar un día distinto en este tipo de eventos, y que recomendamos a todo el mundo que vaya, porque pasa muy pocas veces al año y claro, merece la pena. Sobre todo animamos y apoyamos a que siga la iniciativa, ¿no? Claro. Año a año. Así que poco más, ya lo he dicho, en el blog tendréis más información, más ampliado todo. Y vamos a pasar con el siguiente bloque del programa, y vamos a mencionar un poco, vamos a recomendar para los que no hayan jugado, títulos clásicos y contemporáneos que son mangas adaptados a videojuegos, que es lo que nosotros tocamos habitualmente. Bueno, estamos de vuelta para hablaros de esos juegos que están, son de mangas inspirados en... son adaptaciones de manga a videojuego, ¿no? Entonces, desde los años 90 hay una cantidad de títulos bastante remarcable. Yo insto a mis compañeros que empiecen ellos con los juegos, digamos, que más hayan disfrutado o que más les hayan marcado, de hecho, en la infancia o incluso en las pasadas generaciones, a lo mejor en PlayStation o PlayStation 2. Así que nada, ¿quién quiere empezar? Voy a empezar a nombrar los de la NES, de 8 bits. Una de la generación por la que empezamos casi todos a jugar, ¿no? Sí. Porque creo que antes esos PCs no los llegamos a tocar nosotros. Pues un título de los que quería recomendar, no sé si habréis jugado, es el de Muscle Man, Muscle, de Kinnikuman en Japón. Por supuesto. Esa mítica serie que tanto veíamos, que tanto nos gustaba. Y esas consolas clónicas que incluían el juego en su menú y sus cartuchos de 9.999 in 1. Sin duda, pero pocas, ¿eh? No recuerdo yo muchas consolas clónicas que lo incluyesen, ¿eh? Pues yo, vamos, si no me equivoco, puedo decir que la que tengo en mi casa, regalada por el compañero David, por mí, si no me equivoco, lo incluye. Eso pues sí, eres un afortunado totalmente. Hay que pasar por el trámite del menú, que da miedo, porque sale una cara de una especie de vampiro raro. Semipicolo, diría yo. Sí. Es que hay muchos títulos, entonces te tienes que poner a buscar hasta que lo encuentras. Si, claro, si no lo encuentras, si te lo apuntas en un papel para saber en qué número estaba. Y los cambios de nombre, el juego y demás. Claro. Entonces, se parece más el otro juego, que el otro cartucho que te dejé de wrestling, de lucha libre. Pro wrestling mítico. Pro wrestling. Que cuando lo vimos por primera vez pensamos que era Muscle Man, aunque luego vimos que no, pero... Con el mítico pulo de... Mismo sonido que se utiliza en multitud de juegos. Claro, claro. O sea, para lo que sea. Estándar, sí. Y bueno, y otro título que seguramente lo habéis visto es el de Captain Tsubasa, que vino a Europa no como... Vino maquillado. No como Oliver y Benji, sino como Tecmo Cup Soccer, para NES. Sí, juegos de una jugabilidad un tanto extraña, que más bien se parecía un capítulo dentro de una NES más que un videojuego. Y pero ya te digo que aquí llegó maquillado completamente, porque no veíamos a Oliver por ninguna parte. Se cambiaron completamente el aspecto del personaje, de los personajes. Sí. Y los nombres eran ridículos, por decirlo así. Ridículos. Remitimos a nuestro blog Vintage Player. Sí, dicho de un modo castizo, Vintage Player, a nuestra sección Grandes Farsas, donde hablamos un poquito de, ¿no?, de esta toda esta temática. De estos procesos de cambio, ¿no? De llegar a los juegos a Occidente. Claro, porque de hecho vamos a comentar también un juego que era tanto de Master System como de Mega Drive, como es la saga Okuto no Ken, Puñastera del Norte, que nos llegó a Europa, pues como el juego que ha comentado David sobre Oliver y Benji. Totalmente cambiado. No veíamos a Kenshiro por ninguna parte. El NES se convirtió en una especie de karateka extraño llamado Ricky. Y en Mega Drive adoptó el nombre del famoso cocinero Azak. Con lo cual... ¿Cocinero? Sí. O sea, el chef. Juan Mari Azak. Ah, vale. Claro, o sea, veíamos a un Kenshiro repartiendo toñinas, pero con un nombre que no... Sí, no. Pero el caso de Mega Drive es una auténtica aberración, ¿eh? El caso de Master System. Master System, sí, porque Master System es que cambia todo. Yo supongo que un poco para adaptarlo al rollo Street Fighter, rollo Karate Kid de la época. Claro, en la época aquí, sobre todo en Europa, como no había tanta afición por Ultra Ken, digamos que se adaptó un poquito no bastante, ya que, vamos, los escenarios no tenían nada que ver con la serie original, todo cambiado, todo maquillado, todo... Vamos, era ridículo. Algunos jefes eran para echarse a reír porque no... En vez de encontrar a personajes como Shin, como Coronel o como Souther, encontrábamos a mafiosos, bandarras chinos, por decirlo así, ya rápidamente. O sea, pero eso tiene sentido, porque dices que no se seguía mucho Kokuto no Ken. Pero cuidado, no se seguía en Kokuto. España, pero en Francia e Italia era todo un boom, entonces no se entiende muy bien. Yo creo que será también la pérdida de la licencia de cara al exterior. No sé si es licencia o no. Es que claro, de cara al exterior... Yo creo que es un tema más puramente de marketing y comercial. Porque... Es así, evidentemente, si tú traes un juego como Kuto no Ken en la época, tan violento, claro. Igual no estaba tan bien visto, ¿no? Sabían que a un nivel más comercial, adaptarlo a una estética más agradable, el rollo karateka, que es un poquito más cercana, más estadounidense, puedo decir así, con el tema de Karate Kid en el año 90 y demás, era una perspectiva más amable, entonces sabían que así igual podían conseguir un mayor número de ventas. Hay que contar que había una fiebre por el cine de artes marciales. Claro. Street Fighter estaba pegando muy fuerte en España también y aparte, Street Fighter es un juego que coge multitud de licencias de Kuto no Ken, aunque muchos no lo sepan. Entonces, bueno, aquí hay un batiburrillo de cosas que si lo queréis más detallado, podéis meteros en Vintage Player, que esta semana estamos publicando con detalle lo que es el caso extremo de Kuto no Ken, tanto en Master System, y hoy esta noche tendréis también publicado el Last Battle de Mega Drive, que también tiene lo suyo. Y seguimos con más juegos, David, ¿qué nos puedes contar? Pues ahora quería comentar otro de otra serie muy, muy seguida aquí en España, que era de Caballeros del Zodíaco. El juego era Saint Seiya, la leyenda dorada, que salió en el 87, para NES. Sí, este era un juego de rol, si no me equivoco, que en la época más de uno le pillaría un poco ahí distraído porque no estábamos acostumbrados a este tipo de... Es que salió en el 87, pero aquí llegó más tarde la serie. Entonces no se conocía tanto. Y el juego creo que se llegó a comercializar en España traído de Francia. Es que aquí se importaba todo claro. Referente con Japón venía de Francia, es que, tanto el anime como los videojuegos. Ya que hablamos de manga, hay que aclarar que los países europeos, que son la definición del manga, incluso hoy en día son Francia e Italia, que tienen un gusto y un cuidado por las ediciones, tanto en series como en cualquier otro tipo de material que tenga que ver con el manga, que a España nos dan mil vueltas. Mira, sí, nos dan mil vueltas, por decirlo así, porque aquí para conseguir una serie hay que rezar. Y de hecho, seguimos con Kuto no Ken. Hace poco el Planeta de Agostini intentó reeditarlo en España ante la multitud de personas que mandaron emails a la página pidiendo la reedición en papel y los japoneses se niegan a negociar. Luego en Italia han anunciado, no sé si es ya la séptima vez que se reedita la serie. Bueno, de italiano se puede entender, ¿no? Si lo compras en italiano lo puedes entender, más o menos. Yo tengo un tomo comprado en francés. Más o menos, pues sabe lo que quiere decir. No son diálogos muy complicados. Eso iba a comentar yo, que los diálogos de Kuto no Ken no son extremadamente complejos. Pero te fastidia porque aquí hemos tenido muy buenas ediciones de Dragon Ball y queremos más series que no sean siempre lo mismo. Y es una serie que aquí, el poco material que hay en España, se valora bastante. A ver si con el cambio de licencia ahora de los manga, que cambia de editorial aquí en España, a lo mejor por ahí consiguen sí, hacer... Sí, también va a salir un nuevo juego que luego comentaremos y tal. Pero bueno, ahí estamos, a ver qué pasa. Seguiremos insistiendo. Bueno, Juan, ¿y tú qué me cuentas de juegos retro manga? Yo quería comentar, solo como apunte muy breve, el juego de Dragon Ball de NES. No sé si... Yo ese no lo he visto. ¿No lo habéis visto? No, bueno, no llego a jugar. Yo sí que lo he visto y bueno. Ese juego, dicho así, es una bizarrada completa, pero a mí es un juego que me gusta mucho. No sé, es una mezcla así como medio plataforma, medio rol, RPG... O JRPG, como y se quiere llamar ahora. Y luego contra los jefes es una especie de juego de lucha. Sí, claro, luego cambia la perspectiva perspectiva lateral, lucha en 2D, clásica, ¿no? Pero claro, luchando contra enemigos, me acuerdo yo de un oso gigante. Sí. Es el primero sí, de la serie. Sí. Abarca creo que hasta que se consigue la bola de dragón por primera vez. Yo creo que el jefe final era Yamcha, ¿puede ser? No, lo gracioso es que era el segundo y de ahí no pasabas en el juego. Ya está. Porque era lo más difícil. O sea, si te pasas este juego, no eres un fucker, eres 24. así de claro. O sea, así la verdad es que era muy bueno, como muchísimos juegos del catálogo de NES, extremadamente complejos. Yo con este juego recuerdo un pequeño guiño una vez que lo alquilé, que no sé qué toqué, que me pareció una pequeña secuencia que Goku iba a la nube Quinton y me pareció Arale por detrás. Sí, es verdad. Arale, que, sí. yo en su tiempo cuando vi eso pensaba que era un friki, era algo que había aparecido por ahí corriendo, pero en verdad luego lo vi y era Arale, porque hacía mención al capítulo en que Goku visita la aldea del pingüino. Sí, ¿no? Sí, sí. Y todo eso. O sea que, bueno, yo te digo que ese juego es para tener en la estantería, ¿vale? Yo creo que hay que tenerlo, por lo menos como juego como colección. Que llegó a España también, claro, sí. Pero llegó con el título cambiado y retocadito también, sí. Como fue Dragon Power, si no me equivoco. Perfecto. Que no sé qué es mejor, si tener esa edición o la verdadera. No, pero yo creo que Dragon Power llegó así a Estados Unidos. Ah, pues puede ser también. A España llegó el juego japonés oficial. Pero sí, es en verdad. Estados Unidos llegó como Dragon Power y se cambió la España, tanto. España nos llegó muy tardíamente, pero llegó el francés, es cierto. Es cierto. Otra cosita más que quiera comentar. ¿Vosotros os acordáis de la nieve bola de Dan? Hombre, por supuesto. Vale, un pisionero. El Dodgeball. Sí, pues hay un título de Mega Drive, no sé si... ¿Super Dodgeball puede ser? Pues no me acuerdo exactamente de... Yo creo que tenía el nombre tal cual, no sé, no me acuerdo exactamente del nombre del título, pero hay un título... ¿Maquillado el juego? No, lo que pasa es que aquí no llegó, a Europa no llegó, yo creo que se quedó en Japón. Pero yo sí lo he visto en alguna ROM que tengo por ahí suelta en el PC, o que es un juego, la verdad, muy interesante porque, a ver, haciendo una analogía, no tiene nada que ver, pero haciendo una analogía desde un punto de vista más arcade o de diversión, con títulos como, no sé, NBA Jam o el mítico World Cup de NES con las chilenas mágicas, no sé si lo recordáis. Sí. Eso es una larga saga que hay en Japón de muchos deportes, pero sí. Claro, pues el juego es básicamente similar, es partidos de balón prisionero, pero claro, a reventar, con balones mágicos, de fuego y todo tipo de ataques especiales. Pues te puedo decir que ahora mismo me acaba de picar el gusanillo, igual luego lo pruebo en emulador o algo, porque esta serie a mí me gustaba bastante, tenía hasta la colección de cartas y... ¿La tengo yo todavía? Sí. Y creo que vamos, me sonaba un poco el juego, pero no a ciencia cierta. Era que me lo ha dicho Juan, la verdad es que esta noche igual... Yo sí que he jugado a uno de esos, una ROM de un juego de balón prisionero. Y cuando jugué dije, ostras, bola de Dan. Pero no me acuerdo tampoco el título ni si los personajes eran los mismos o era un juego cualquiera de balón prisionero. No, era un juego con la licencia oficial de con los personajes y todo. Lo que pasa, claro, si no buscáis en YouTube vais a tener un catálogo amplio de vídeos. Y otra cosita más para comentar. Es el otra licencia, bueno, otro manga muy famoso como es Sailor Moon. Tenemos el juego arcade o la versión arcade, no sé si lo recordáis. Sí. Yo recuerdo en mi niñez haberlo jugado en los recreativos de las chimeneas, para que las zonas que las personas que vivan por ahí lo recordarán básicamente. Y es un arcade la verdad muy muy entretenido, ¿no? Es un arcade clásico, un beat 'em up de lucha callejera tipo Street for Rage, pero empleando los personajes característicos de la saga, las magias y demás. La verdad, muy fiel a la licencia. Conforme estás hablando de él, estoy empezando a recordar que sí, yo creo que también jugué. Poquito, muy poquito, pero sí que lo he visto. Sí, era un juego que luego no tuvo conversiones muy afortunadas, pero que... Por decirlo de un modo, sí. Eufemísticamente, porque las conversiones fueron lamentables. Sobre todo en el caso de Super Nintendo, con títulos realmente... Yo diría hasta sucios en cuanto a nivel jugable, ¿no? Pasaban de ser un mero similares a un Street Fighter y luego cambiaban a un beat 'em up muy raro, muy extraño. Hubieron varias conversiones, la verdad es que muy muy malas en comparación con el arcade donde se origina todo, que es la versión arcade clásica. Pues yo por mi parte voy a tocar un poco la fibra y me voy directamente a la magia ya. A ese juego que yo creo que para muchos será un punto de aparte. De la licencia por excelencia, ¿no? Que es Dragon Ball. Que hace poco estaba sonando la sintonía del juego que voy a empezar a comentar. Y es que, vamos, yo pasé gran parte de mi infancia jugando al grandioso. Bueno, a los grandiosos. Primero, el de Mega Drive, que fue el que pude tener, que es Dragon Ball Z, Buyu Red Suden. O La Pelle du Destin, como vino aquí a España, otra vez más importado de Francia. Por supuesto. Si no, había que utilizar el adaptador de Mega Drive y jugar con un doble cartucho, que era muy engorroso y demás. Juegazo. No puedo decir otra cosa. O sea, cogiendo la base del Super Butoden 2 de Super Nintendo, se hace este juego que es prácticamente igual, pero a la vez radicalmente distinto por la selección de personajes y por la inclusión de Krilin, que en la época era... Eso iba a comentar yo ahora mismo, que Krilin no lo podíamos escoger en ningún... Claro, es que antes decían, no, como este no es tan fuerte, no lo ponemos. Claro. Pero no, Krilin es un pilar básico de Dragon Ball, aunque luego le saliera pelo, da igual. O sea, Sí, de claro. La tapa oscura. Además, se quedó con C18, o sea que es un crack. O sea, así de claro. O sea, las novias que tuvo Krilin. Por favor, era el fucker total. Pibones todo. Claro. Y nada, era un juego de Mega Drive que se estaba pidiendo a gritos, porque Super Nintendo tenía la gloriosa trilogía Super Butoden más y el Hyper Dimension. Joyaza. Claro. Entonces, claro, para mí, desde luego, me quedo, sin duda, como juego de manga, salvo otros juegos que van a salir ahora y tal, pero me quedo por historia con el Apple II Steel y el Super Butoden 2 de Super Nintendo, que para mí es el mejor juego que ha salido jamás de Bola de Dragón. La Legend Saiyan. Sí, quizás me gusta más la banda sonora del de Mega Drive, pero lo que es el planteamiento que tiene el juego de Super Nintendo es increíblemente brutal. Mira, tío, los pelos de punta se me ponen de escucharte. ¿Qué yo coincido. Con personajes de las películas. Sí. O sea, es increíble. Las tardes que nos echamos de pequeños jugando a esos juegos. Sí, yo sobre todo en Super Nintendo probé más con Juan quizá la primera parte de la saga, ya que él la adquirió. Yo la segunda parte la he adquirido ya mucho más mayor, gracias a eBay y tal. Pero con los emuladores pues también los hemos probado, ¿no? Hay que decir que la primera parte del Super Nintendo realmente es que un poco sienta las bases, ¿no? El cimiento de... Y fue el primer juego que apareció de Goku en España, porque claro. El de NES vino a España por lo menos incluso después. Claro, pero ese rollo así un tanto novedoso, ¿no? De la pantalla partida, esos escenarios que emulaban como lanzamientos mucho más grandes, casi infinitos, podías volar. Todos esos aspectos se sientan, ¿no?, con la primera entrega de Super, claro, Nintendo. Y es que hay que decir que antes las licencias se tomaban en serio. Entonces, si había que crear un nuevo tipo de esquema jugable, se creaba. No como ahora, que coges una licencia y dices, yo meto a los personajes, un motor cualquiera, copio claro, un sistema de juego que ya exista y a correr. Que cuidado, vamos a mencionar otro juego que se lo ha currado, pese a que a mí me parecen mejores los retros, se lo ha currado mucho para mí la saga Tenkaichi Budokai. Porque ese es, digamos, el ideal de lucha de lo que tiene que ser un Dragon Ball, que es un entorno 3D, sí, en el que te puedes mover libremente. Eso sí, la manera de realizar los golpes y demás es muy sencilla, excesivamente. Los ataques especiales, ya a mí no me gusta, a mí me gustaba... Pero cuidado, en las generaciones actuales, en Play 2, pese a que sencillo, el juego era mucho más exigente en cuanto al, sí, modo historia. Y sobre todo a la hora de enlazar los combos, sí, y demás. Sí, sí. Yo diría que el Tenkaichi, de hecho, el Budokai Tenkaichi 3. 3, claro, 3 es el que es ya el tiene que recopila todo. Claro. Es el mejor. Digamos que se considera como el mejor juego de Dragon Ball. Por lo menos de las últimas generaciones. Es que la saga Tenkaichi y la Budokai tiene un problema, y es que empiezan muy bien con su primera entrega. Luego, la segunda es una especie de híbrido, una transición rara, porque pasa con el Budokai 2, que ni se ha incluido en la recopilación esta moderna de HD que ha salido ahora. Sí. Y con el Tenkaichi pasa lo mismo. El 3 es un juegazo, el 2 no deja de serlo, pero empieza a incluir efectos y cosas poco raras, pero en el 3 ya se asienta completamente el estilo de juego y se añaden personajes ya para aburrir. Vamos, es que creo que sale hasta el mono que vivía con Kaito, me parece. O sea, sí, es que algunos igual un tanto innecesarios, sí, porque realmente no participan ni luchan en el anime ni en el manga original, pero bueno, ahí están, como un guiño, ¿no? Sí, sí, pero yo... sale Radix. Y si sale ya es suficiente, es el, ¿no?, el mejor malo de la historia de Bola de Drag. Si no hubiera sido por él, Vegeta hubiera llegado a la Tierra y se hubiera cargado a todos. La verdad que sí. Pero es que tú no sabías que Raditz no es hermano de Goku en realidad, que es hermano de Vegeta. ¿No ves que son iguales? Ya lo sé, claro. Son iguales. Pedazo de entradas que tienen los dos. Ahí alguien engañó a alguien por ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, decir que eso, que era inevitable pasar por Dragon Ball. O mencionar joyitas también bizarras, pero que están muy bien, como el Hyper Dimension, porque era... Ahí quería añadir algo. A mí me parece un juegazo. Sí, sí. Fue la cuarta y última entrega, ¿no? En cuanto a beat'em up, sí. Sí, de Super Nintendo, y era un rediseño total de los personajes. Se dejaba a un lado la pantalla partida. Me acuerdo que las técnicas especiales, o lo que comúnmente llamamos los kames, sí, se podían cargar, la intensidad... Ya no se paraba el juego, ya era todo fluido, ya no había secuencia para los ataques especiales. Y por supuesto, y para mí era lo principal de este juego, que te podías elegir a Vegeta con la M. La M de malo. La M de malo. Vital en este juego. Y era para mí, con eso ya justificaba la compra. Sí, y aparte, personajes que en la época aquí en España no teníamos tan visibles como Gotenks, en tercer nivel, que era muy raro verlo. Y Freezer también, que lo habían colado ahí un poco raro, y a Célula. Pero bueno, era interesante. Sí, porque supuestamente el juego abarcaba la saga de Buu. Claro. Aunque el modo historia era un tanto raro, porque ya en el 3 desapareció, que el 3 es la peor entrega, sin duda. Sin dudas. Pero bueno, aún así es un producto que hoy en día, si lo podéis conseguir, es para tenerlo bien en la estantería y sentirse bastante orgulloso de él. Yo os recomiendo otro juego de Dragon Ball, que no es de plataforma, no es de sobremesa, es de portátil, de Game Boy Advance, que empieza la historia de pequeño, Goku de pequeñito. Es también beat'em up, pero sí. Los gráficos son dibujos, son muy, muy, muy bien hechos para lo pequeña que es la consola. Está muy bien, la historia está bien, es muy entretenido. Tú vas pegando con el palo, puñetazos, es súper ágil y es muy, muy entretenido. Incluso te diría una de las entregas de Nintendo DS. Los Origins, Dragon que es, Origins. Creo que es el Saiyan Battle. El de lucha. No, es un juego que es al más puro estilo Final Fantasy VII. Ah, sí. Que abarca la saga de, creo que cuando, hasta que llega Nappa y Bellita. Pero es un juego muy curioso que en Super Nintendo hay varios de este estilo, en plan rol que abarcan toda la serie, e incluso en NES, que muchos no conocen. Pero bueno, luego en Advance han habido verdaderas barbaridades. Porque tengo una en mi casa que es horrorosa. Sí, sí, y creo que sé cuál me dices. Luego están los Super Sonic Warriors, que hay alguno también medio decente. Los que comentas de Goku cuando era pequeño. Y en DS también hay algunos bastante interesantes de cuando Goku también es pequeño. Sí, creo que se llama Origins. Origins. La verdad es que es muy, muy buen título, ¿eh? Y muy, muy fiel a la historia real. Sí, que hace uso de la pantalla inferior del Nintendo DS. Claro, Goku es lo que pasa, y Dragon Ball tiene de todo. Entonces, podríamos extendernos. Podríamos estar hablando. Y ya no hablamos de los últimos títulos en PS3 o Xbox. Claro, es que eso ya es. Vamos. Bueno, comentar el Kinect, que es una cosa original, ¿no? Sí. El Dragon Ball Kinect, que se supone por fin podemos hacer los Kamen nosotros mismos. Sí, y que no se nos olvide aquel Dragon Ball extraño que salió a lo Street Fighter para PS2, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Dragon Ball Super. Super Dragon Ball, ¿no? Ese que era de una recreativa. Super Dragon Ball. Sí. Que era en 3D, pero era como una especie de Tekken Street Fighter. Uh-huh. Y ahora que has dicho recreativa, que no se me olvide, el Super Battle de Van Presto. Que estaba toda la vida en la iba a decir en las chimeneas. En las chimeneas. En el salón recreativo. Que estaba el 1, que era muy bueno, pero el 2 era genial. El 2 era una barbaridad. Yo sé más que las chimeneas, jugué en Paralisa, uh-huh. en los Robert. Y es que le eché de horas a ese juego, siempre, siempre con Férula. Siempre. Sí. Porque probé con otro, probé con Goku, probé con Vegeta. No, es que no podías. Era con Célula. El puto amo en ese juego. Y como ya estamos hablando de Dragon Ball, y qué mejor manera de despedir este bloque que con un temazo. Un temazo. El temazo. Que es, para mí, pues si no es la mejor intro que ha tenido jamás un juego de Dragon Ball, porque ahí también habría que ver el Legends y el Final Bout. El Final Bout y uno que apareció para Saturn, que es una verdadera joya. Que se nos ha pasado un poquito por alto, es el temazo de la canción de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Así que os dejamos con él. Bueno, pues volvemos otra vez después de este temazo, absolutamente temazo, clarísimo, de Dragon Ball. Y decir que se nos han quedado muchos títulos en el tintero. Demasiados. No da tiempo a hablar a todo. Estos son como unas recomendaciones, por si no los habéis probado. Y ahora vamos a hablar de dos lanzamientos inminentes que tienen que ver con el mundo del manga adaptado a videojuego. La música que podéis escuchar es del Okuto Musou 1, que apareció para Xbox y PS3 hace unos añitos, muy pocos. Comenta lo que es Okuto. Okuto Musou, por decirlo así, es el puño de Estrella del Norte, pero la famosa saga de juegos de Tecmo Koei que se adaptan al estilo Musou de Dynasty Warriors, es decir, combates con multitud de personajes y rivales alrededor, que muchos se preguntan qué ha pasado con el beat'em up clásico, callejero, pero en verdad lo tienes ahí, en bandeja, y más con este título. Pero antes vamos a resaltar un juego que está de aniversario, que va a salir, pero que es un manga que está de aniversario, como es JoJo Bizarre. La saga cumple su 25 aniversario, que trata la historia de una familia en plan un poco Castlevania, son los Joestar, que van siempre, la generación tras generación, van buscando a un vampiro que se llama Dio, que por alguna razón siempre revive. Que es un poco la analogía con Castlevania, ¿no? Que siempre van detrás de Drácula, los Belmont y demás. Pues bien, la saga cumple 25 años. Es un manga que consta de 108 tomos, por ahora. Es de los más largos que existen. Es bizarro y lo más extraño que se ha visto en el género. Y se basa un poco también en combates, shonen y... Y cada saga tiene su particularidad, pero es todo muy, muy bizarro. Y ha sido también fuente de inspiración para títulos como King of Fighters en el diseño de ciertos personajes como Benimaru, por ejemplo, que bebe de un personaje que se llama Polnareff, que es un clásico de esta saga. Decir que Capcom va a reeditar el clásico título de PSX, lo va a meter en los bazares digitales, remasterizado en HD y demás. Pero Namco está preparando un título de pelea basado en esta serie, más en 3D, más enfocado a lo que sería como un Street Fighter 4, por decirlo así. Entonces, nada, Japón ahora mismo, por lo que se sabe, está engalanada con esta saga. Está todo Japón, digamos, lleno de pósteres. Incluso vas a tiendas de moda y hay ropas de los personajes porque... Es muy típico de allí. Aparte que es que este manga hace mucho hincapié en lo que es la estética de los personajes. Van muy, como siempre, muy bien vestidos, muy a la moda, son como muy pijos, por decirlo así, ¿no? Entonces en Japón ahora mismo es un fenómeno, pese a que es una saga ya consolera y que en Europa sí que no se ha conocido nada porque no se ha llegado a editar nada. Pero es un manga que recomiendo bastante por su historia muy curiosa, por decirlo así. Pero bueno, vamos a pasar ya al otro lanzamiento que es el... Para mí es el pelotazo, que viene la magra, ¿no? Sí, la magra. Es que huele a magra o Okuto no viene. Así de claro. Viene el mes que viene, ya lo tendremos en Japón. En Italia están movilizados completamente. En cualquier foro o página que os metáis hay reservas para hacerse con la edición especial japonesa, que va a incluir desde despertadores a figuras, a libros. Claro, que luego en España nos va a llegar como nos va a llegar. El juego pelado. Va a llegar 4 o 5 copias, si cabe. El que tenga suerte que las coja. Totalmente. Y a un precio indecente, para variar, ¿no? Entonces, bueno, yo diré que es... Ya que hablábamos hace unas semanas del precio de los juegos, yo diré particularmente que en cuanto salga en España yo me gastaré... Lo que te pidan, ¿no? Voy a intentar, digamos, moverme por la red a ver qué precio encuentro. Pero si no es factible, yo daré por bueno los 70 euros que pueda costar, ya que expande la primera parte a niveles que hacían falta. Porque la primera parte ha sido muy criticada, pero en cambio en Japón se vendió que a los 3 meses ya era Platinum. Que pocos juegos pueden decir claro. Eso. Entonces claro, para el fan está muy bien la primera parte, porque manejar a Kenshiro y más en España, que no es muy común, es raro y está muy bien. Pero sí que es verdad que tiene muchos defectos, no tiene un motor gráfico excesivamente bueno, pero lo que importa es el juego en sí, lo divertido que es reventar a todo tipo de rivales, al más puro estilo de la serie Okuto no Ken, que es... Vamos, que es así, básicamente. Claro. Reventar y reventar continuamente. Es su esencia, ¿no? Claro, andar como el amo y cargata a todo Dios que te aparezca. Pero este segundo juego va a tratar las dos sagas, por lo menos orientadas hacia el anime, porque el manga es más largo. Y vamos a ver toda la historia en un modo historia realmente muy bueno, a base de viñetas y secuencias. No se va a perder casi ningún detalle. Personajes van a aparecer prácticamente todos, que era lo que echábamos en falta en el primero. Situaciones y, vamos, de todo. O sea, se pueden manejar vehículos como motos y cierto vehículo de un personaje de la segunda serie que lleva una especie de tractor ahí grandísimo. Sí que solo falta el coche de los dos pequeños protagonistas que acompañan a Kenshiro siempre. O sea, que es que lleva a unas cotas de fidelidad que así sí que merece la pena gastarse lo que vale el juego. Con respecto a la primera parte, que yo personalmente me encanta, porque puedes manejar a un multitud de personajes y tiene multitud de modos, pero este juego yo de verdad que lo recomiendo a todo fan medio del manga que lo adquiera, que a España no va a llegar hasta febrero, el día 1 de febrero llegará, de 2013, pero ya os digo, el mes que viene ya estará de importación, que las consolas ahora mismo son como son multiregión, ya... Bueno, pues ya puedes empezar a ahorrar de aquí, sí, claro, de aquí a febrero. Si ya está traducido al castellano en texto, por lo menos en esa edición ya lo podéis comprar. Lo que pasa que, bueno, ya para gusto los colores, pero desde luego en Italia están movilizados con este tema. Así que no sé qué pensáis vosotros, aparte de estos lanzamientos así... Yo hace poco que he leído, tú lo sabes, la saga de Hokuto no Ken, y ya me considero un fan tremendo, me ha encantado. Todavía no he visto el anime, estoy pendiente de ver el anime, pero según tus recomendaciones, ya creo que adquiriré directamente la segunda entrega, sí. Porque teniendo en cuenta que la segunda entrega va a revisitar toda la primera saga del manga y va a incluir también la segunda, pues ya también merece la pena directamente un poco obviar esta primera entrega, que puede tener su calidad, obviamente, y centrarnos únicamente en la segunda, que parece sobre todo que esa capacidad, esa, mejor dicho, tener esa, poder escoger todo tipo de personajes, porque claro, Hokuto no Ken tiene de personajes para aburrir, y a veces hasta resulta bastante lioso el hecho de un poco aclararte qué personaje, qué tipo de relación, a veces familiar o no, o de amistad, con Shiro, con personajes relacionados. Ya no hablamos también de las multitud de técnicas, que si el Hokuto no Ken, el Hokuto sin Ken, las variedades. Pero teniendo un juego así, pues un poco te ayuda un poco a refrescar la memoria, ¿no? Y todo esto se incluye, ¿eh? Todas las técnicas en una especie de crecimiento de rol muy bueno. Es que es un fanservice. O sea, incluso como dijo Tony Chan en un podcast que escuché, también es un juego que, para que lo critique mal, es un sabías a lo que venías. O sea, no te compres el juego si no sabes lo que te vas a encontrar. Ya decimos, no tiene los mejores gráficos del mundo. Quizás no sea el juego del año, pero desde luego, a poco que te guste Hokuto no Ken, claro, es el título, yo creo, más grande junto con la entrega que apareció para PlayStation 2, el beat'em up famoso. Es sobre todo un juego que se califica como para los adeptos. Sí. Y ya está. Sí. Bueno, pues dejamos aquí esta recomendación para todos los fans y para los que no son fans también, ¿no? Claro, sí, es un juego que a poco que te guste el beat'em up, también hay que probarlo. Ya que la gente se queja de que no hay Final Fight ni Double Dragons últimamente, aunque está el famoso Double Dragon este de la demo. El Neon. Pero para toda esta gente, que sepan que el género todavía se puede revisitar puramente en Hokuto no Ken. Y para mí, ya os digo, el primer día que salga la tienda será mío. Sí, claro. Muy bien. Dicho esto, vamos a ir ya cerrando el programa, ¿verdad, David? Sí, vamos a despedir el programa. Programa número 6, el quinto de la primera temporada. Ya, que ya hacía un número considerable de programas. Un catálogo ya. Ya llevamos un mes ahí dando sí, sopa, ¿eh? Así que ya sabéis, esperamos que nos sigáis todas las semanas, que nos dejéis vuestros comentarios y estaremos atentos a ellos. Pues nada, David, nos vemos la semana que viene con el tema de guía de compras de Navidad, cuidadito. Hombre, tenemos que aconsejaros a ver qué hacer en esta Navidad, qué regalar. Vamos a daros no solo nombres, sino también cifras y presupuesto para aprovechar al máximo vuestro dinero y pasar unas Navidades con no solo un juego. Dos, tres, o quizá incluso más. Por supuesto. Ya lo escucharemos. Así que nada, David Bernat, buenas tardes. Nos vemos la semana que viene. Buenas tardes y encantado de haber compartido mesa y mantel con vosotros una tarde más. Nada, y me despido también de Juan Vela. Nada, muchas gracias a vos. Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión, que yo creo que va a ser bastante interesante de cara a aprovechar unas buenas Navidades. No, nada, dicho esto, quien te habla, Antonio Serrano, se despide también. Diciéndoos que los esperamos la semana que viene en Gamers, ese espacio de videojuegos pionero en la radiofía licitana, que es una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo easy. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Hasta luego.